tiempo. ¡Vida! Así como tú bailas con tu pollera corta, mi corazón palpita y no puede parar. Niña, bailas la cumbia como ninguna. Niña sensual, bonita, mueve con locura. Así como tú bailas con tu pollera corta, mi corazón palpita y no puede parar. Niña, esta cumbia buena vive en tu cuerpo. Niña, con tu sonrisa alegras mi vida. Así como tú bailas con tu pollera corta, mi corazón palpita y no puede parar. Niña, bailas la cumbia como ninguna. Niña sensual, bonita, mueve con locura. Así como tú bailas con tu pollera corta, mi corazón palpita y no puede parar. Así como tú bailas con tu pollera corta.